Bueno, mira, justamente estaba pensando en estos días hacer un video hablando sobre Marcos Pérez Jiménez, debido a que obviamente hoy más que en la última década o 2 décadas está en la boca de gran parte de la población venezolana, que lo extrañan y piensan que fue el mejor y esto. Y por el otro lado también están las personas que, como tú, piensan que fue una persona terrible y etcétera, etcétera. O sea, siempre el tema de Marcos Pérez Jiménez en la actualidad ha estado tan polarizado que o lo amas o lo odias. Y no hay las matices que deberían haber en una conversación tan importante como esta, debido no solo al contexto histórico, sino a la importancia que va a tener seguir un modelo similar al que en su momento él llegó a plantear en términos de ideología política en el futuro, si queremos ver a una Venezuela repotenciada una vez más. Ahora, quiero que me digas, Ya va, ya ¿cuál va. es? ¿Qué estás hablando de ideología política? ¿Cómo así? No te entendí para nada, porque si hablamos de Marcos Pérez Jiménez, o sea, no hay nada que hablar de ideología política, sino dictadura, o sea, mata a tus enemigos. Ok, entonces a tu parecer, Marcos Pérez Jiménez no tenía ideología política, simplemente era un dictador que mataba a los que no les agradaba. Exactamente es lo que estoy diciendo, viejo. Y así fue como llegó al poder también a través de un golpe de Estado. Entonces, Ok. ¿sabes? Cuando tú dices de ideología política, ya Ok, no sé, perdí. entonces, ¿sabes lo que es bastante interesante? Que esa misma persona que no tenía ideología política, que simplemente era un dictador, fue la misma persona que llevó a Venezuela a estar en el punto más alto en el que ha estado en su historia. Te Fue esa entiendo, persona. Ey, eso no te lo quito, eso no te lo quito. Porque Ok, en realidad lo que y yo pienso acerca de la tú no política. entiendes que lo que llevó a que Venezuela estuviera como estaba en ese momento fue su ideología, que efectivamente era una ideología política nacionalista, una ideología política bastante parecida a la que difundió Donald Trump durante su campaña. Okay. Entonces eso es una ideología, te agrade o no. Y el que sea dictador o no sea dictador no le cambia en absoluto. O sea, eso es como Sí, ya decir que va, pero Lenin era un dictador, eso es como decir que Fidel Castro era simplemente un dictador. Estás ignorando por completo el aspecto político que nada tiene que ver con si la persona fue dictatorial o no. okay. Lo que te quiero decir es que yo personalmente no apoyo para nada el totalitarismo. O sea, cuando tú le das mucho poder a una persona, en algunos casos, como el de Marcos Pérez Jiménez, que es uno de los pocos que conozco que ha sido bueno a través de la historia, cuando tú le das mucho poder a una persona, ya la persona se corrompe y pasan cosas como la que pasó con Marcos Pérez Jiménez y como lo que pasan con Fidel y con Chávez y con toda esa gente que ha tenido demasiado poder. Ok, entonces mira, voy a hacer una apuesta. ¿Tú eres liberal o eres uno de esos anarcocapitalistas endógenos que existen actualmente en Venezuela, verdad? Marco, todavía lo tengo que averiguar, o no tengo idea, Marco. Entonces no sabes en dónde estás en el espectro político. No, para nada. Ok, pero estás en contra de un Estado grande, estás en contra del proteccionismo, estás en contra del nacionalismo, o no. Marco, estoy en contra del totalitarismo. Pienso que todos los poderes deben estar totalmente separados como lo es en Estados Unidos y En bueno. Estados Unidos los poderes están separados. Los poderes están totalmente separados, Juan. El que digas eso demuestra que no sabes nada de la política americana. Porque en teoría, efectivamente, sí hay una separación de poderes. Pero en realidad, lo que termina pasando es lo que vimos durante la era de Obama, que No, teníamos huevón. nada más al Senado, que era republicano, y al juez Scalia, que ya falleció, que era la única pieza que estaba en contra de Obama, pero al mismo tiempo teníamos cosas como desde la salud hasta la educación, hasta la defensa, hasta la economía misma siendo manejada por los demócratas. Ok, marico, pero hubieron mil vainas que quiso hacer Obama que no se pudo simplemente por eso, porque los poderes están separados aquí en Estados Unidos, ¿no? O sea, la reforma migratoria, todo ese tipo de cosas, que fue la super noticia en Latinoamérica, ¿no? Eso no se pudo llevar a cabo. ¿Por qué? Por la única razón Porque que te mencioné, por el juez que ya murió, ese juez fue el que evitó que Obama hiciera la mayoría de las cosas que quería hacer, fue una persona. porque él era el único que tenía ese poder. Pero aparte de eso, Obama no fue detenido para hacer la cantidad de desastres que hizo en términos de salud, en términos de educación y en términos del manejo de la economía, que Okay, no por marico, nada okay. la deuda se duplicó. Entonces, Okay. el que digas que existe una separación total es absurdo. Puedes decir que hay cierta separación, ok, te lo acepto, pero una separación total es absurdo. Y dudo que haya un país en el mundo en el que ese sea el caso. Inclusive si ves actualmente lo que está pasando aquí en Inglaterra, en donde podrías decir lo mismo, ya que actualmente tienes a la ministra, primer ministra Theresa May, siendo básicamente negada la petición de poder aplicar el artículo 50 para empezar la activación del Brexit, porque así lo decidió los jueces de la Corte Suprema, y ahora va a tener que ir a un voto en el Parlamento. Entonces, incluso en esta instancia, podrías decir que hay separación de poderes, pero no es total, debido a que siempre es el partido que está en el poder del puesto principal, ya sea presidente o primer ministro, que va a tener el control de la mayoría de los poderes del Estado. Ok, Okay. ahora, quiero que me digas, ¿cuáles son tus principales problemas con lo que hizo Marcos Pérez Jiménez? Bueno, Marco, para serte sincero, yo no soy el mejor para contestarte esa pregunta, pero lo que yo sí siento que no fue bueno para nada, fue las torturas, como la persecución que hubo hacia los demás partidos políticos. O sea, si tú eres un político tan bueno, si tú eres un presidente tan arrecho, ¿por qué le tienes miedo a la democracia? ¿Por ¿Sabes qué le por tienes qué? miedo ¿Sabes por al qué? voto popular? Es bastante lamentable que digas eso siendo venezolano. Deberías saber mejor. Deberías poder responderte esa pregunta. Marico, te entiendo, pero es que si haces por ejemplo, lo que está más caliente ahorita, el revocatorio. Marico, si llegan a hacer ese revocatorio, Maduro va por fuera, ¿no? A juro y Exacto. porque ¿Y sí, qué va a ¿no? No pasar? tienen cómo. ¿Y qué va a pasar? Primero que nada, es Maduro. Creo que podemos acordar que si fuera Chávez, eso estaría en disputa, eso sería un debate que iría hasta el punto de tener que contar los votos y no saber quién va a ganar. Entonces, ok, el que sea Maduro, que es un inútil político, que es una persona odiada, una persona que no tiene ninguna de las cosas positivas que tenía Chávez, por ejemplo, el carisma. Obviamente es fácil decir que sí, que efectivamente perdería. Pero lo que yo quiero decir es que no seas miope. Mira lo que pasaría en la próxima elección, si es que llegamos a eso, después de un hipotético cambio de gobierno en donde entre el candidato a la oposición y se sigan aplicando estas medidas de austeridad que ha estado aplicando el gobierno chavista a lo largo de los últimos 19 años, en lugar de aplicar las medidas necesarias para mejorar la economía, que es el problema principal. Porque si aplican las medidas necesarias para mejorar la economía, los venezolanos van a sufrir más de lo que ya están sufriendo y por eso van a pensar que el gobierno está haciendo las cosas mal y se van a volver a voltear y van a hacer un voto castigo y van a votar por un candidato chavista una vez más. Porque el Ok, chavismo no muere al ¿sabes por qué salir no Maduro. pasaría eso? ¿Sabes por qué no pasaría eso? ¿Sabes por qué la vaina cambiaría, marico? Porque la mente de los venezolanos no es como la mente, por ejemplo, de los argentinos, que cuando llegó Macri a repotenciar la economía, ellos como no tienen ni media neurona en la cabeza, como dices tú, en conocimiento acerca de economía, no entienden, marico, y entonces dicen, no, que subieron los precios, que no sé qué vaina, igual que en México, y bueno, en otras partes del mundo también. Pero en Venezuela, marico, la gran cantidad de gente, y tú lo puedes ver porque tú hablas de política en tus redes y es para venezolanos, sabes que muchos saben de economía y saben que eso es necesario para salir de este problema. Por favor, no me digas que estás diciendo que el público venezolano es más sabido en el tema económico que el mexicano. Por favor, no me digas eso. Marico. No sé qué decir, weón. Yo aquí, yo por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos, en la zona oeste, weón, y esta vaina está llena de mexicanos, weón. Y yo, siendo venezolano normal, marico, siento que sé mucho más de lo que sabe un mexicano. Ok, Yo porque tengo la experiencia y conozco mexicanos. entonces estás usando evidencia anecdótica Exacto. para comprobar tus propias ideas y darte la razón a ti mismo. Por eso Ahora te son mis ideas, cuento, weón, porque esa fue mi experiencia. el problema del venezolano es el venezolano. El venezolano es una persona con falta de intelecto, falta de cultura, una falta de educación en su mayoría. el que no acepte esto está dándole demasiado crédito al público venezolano. Que si existen muchos venezolanos que son expertos en el tema económico, que por lo menos están capacitados y saben más que muchos otros países latinos, efectivamente, claro que sí. Pero decir que la mayoría y comparar a Argentina o a México, que Argentina no es un país exactamente retrógrado, México mucho menos. México, los mexicanos suelen ser bastante sabios en el tema económico debido a su cercanía con Estados Unidos y debido a que ellos entienden cómo se Marico, te maneja. volviste loco, weón. Oh, madre de Por Cristo su Santo. cercanía con Estados Unidos, ¿qué tiene que ver esa vaina? Porque la mayoría de los mexicanos están al tanto de cómo afecta el dólar al peso. La mayoría de los mexicanos están al tanto de que si ellos van a Estados Unidos van a ganar X cantidad de dinero comparado a México. Eso es mucho más lo que se puede decir por un venezolano. Ajá, weón, Que el y... venezolano lo único que sabe del cambio internacional es lo que le dicta Dollar Today, chamo. Por favor, las vainas como son. Entonces mira, el que tú quieras darle tanto crédito al público venezolano, ok, perfecto, te vas a ganar unos seguidores aquí de lo que publique esto, pero yo no lo voy a hacer, porque lo que se ha visto a lo largo de las últimas 2 décadas es que el público venezolano una y otra vez ha hecho la mala decisión, tanto en apoyar a los candidatos chavistas en el momento, no solo de la elección presidencial, sino también a los gobernadores y alcaldes, y después de apoyar, y esto es también incluir a la oposición, de apoyar a candidatos de la mood, a personajes de la mood que son socialistas y que en términos económicos representan casi lo mismo que representa el chavismo. Y más decir que los venezolanos son expertos o son sabidos en el tema económico. Eso es un problema. Es un problema en Venezuela que no hay oposición, y la única oposición que hay es la única que la gente puede votar. Entonces es como, ¿sabes? ¿A quién más votas? No vi pa partidos de mierda. No, no. Exacto, y es por eso que yo he dicho que es necesario que gane un candidato de la MUD para que él sea el presidente de transición, hasta que se pueda normalizar el ámbito político en el Exactamente, país y exactamente. puedan agarrar influencia otros partidos. Como, mira, si pensamos en lo que pasó con Reni Tolina, por ejemplo, él no tenía el apoyo de ninguno de los partidos principales, pero igual se estaba marcando a ser uno de los más grandes contendientes en esa elección. Y lo más probable, y lo que pienso yo, es que hubiera terminado ganando, y lo sabía el gobierno, y por eso fue que lo mataron. Eso estoy casi seguro de ello. Pero no sé quién es ese bicho. ¿No sabes quién es Reni Tolina? No. Coño. Bueno, ok. Entonces, mira, eso es lo que yo Dime. pienso. Eso es lo que yo pienso. Que una vez que entre un candidato a la MUD, eso va a normalizar el ámbito político, ya que van a dar espacios. Me imagino, coño. O sea, si hay una cosa que deberían hacer, es poder darle espacios a voces disidentes, tanto de la oposición como del chavismo. Porque no puede ser que ellos durante años y años han estado criticando la falta de libertad de expresión del chavismo y después se metan ellos al poder y Tiene hagan lo mismo. sentido. Sí, tiene sentido. Entonces, en ese aspecto, pienso que ellos simplemente van a hacer un proceso transitorio y darle cabida a alguien más capacitado. Ok, pero mira, quiero que entiendas algo. Esto fue lo que hablamos en Twitter, porque para los que no saben, ¿cómo Ah, comenzó esta sí. vaina? Esto comenzó por Twitter. Marico, sí, una mariquera en Twitter. Exacto, uno de esos toma y dame sobre Marcos Pérez Jiménez que son tan frecuentes en Twitter. Porque, bueno, efectivamente, como dije, es una vaina tan, tan parcializada de amor y odio que siempre hay alguien que tiene que opinar. Pero lo que tú dijiste, que me molestó en particular, fue que mencionaste las torturas. Ahora, ¿qué has visto tú? ¿De dónde sacaste las torturas? ¿Quién te lo dijo? ¿De dónde lo viste? Quiero saber, Marico, mira, en el colegio, en weón. esto, En quiero mi colegio saber. en Venezuela. Ok, exacto. Entonces, ¿a qué tipo de escuela fuiste? ¿Pública o privada? Privada. ¿En qué parte del país? En Caracas. ¿Cómo se llamaba el El colegio en donde Villanueva, eso sí pasaste? lo conocen. Promo 49 representando, gente. Coño, su madre. Ok, entonces mira. Estuviste en una escuela en la mera época de Chávez, en la mera época en la que la mayoría de los planteles educativos se tuvieron que ajustar al modelo socialista. Entonces, Bueno, marico, tú sabes obviamente. que mis profesoras, weón, eran señoras opositoras, weón. O sea, Pero una cosa es ser ¿sabes? opositor y otra cosa es tener que leer un libro que está dictando que tienes que leer el gobierno. Esa es Bueno, la no fue un diferencia. libro, weón. Fue como una película, algo así. Y aparte, fue vainas que también. X, juegan eso. Ya va, marico. Entonces aprendiste lo que sabes de Marcos Pérez Jiménez por ver una película. Sigo. Marico, estás dándome la razón por no aceptar debates así endógenos de la nada. Pero, ok, ya que estamos en esta vaina, Bueno, marico. vamos a darle un final. Mira, para que entiendas algo. Y para que la Dime. próxima no creas lo que dicen las películas y vayas y abres Marico, un libro, pero vayas y evidencia abres un libro fotográfica, de ¿no? Y tú historia. también te puedes meter en internet si lo quieres revisar, ¿no? O sea, ¿Evidencia fotográfica de qué? métete en cualquier biografía, en cualquier biografía de Marcos Pérez Jiménez, weón, y te vas a encontrar con que fue un dictador, weón, con que hubieron torturas y persecuciones a los demás partidos políticos, weón. Ahora, estás diciendo cualquiera, aunque eso no es real, porque la mayoría de los artículos que puedes conseguir que se han escrito en los últimos 10 años son por lo menos dándole mérito y en muchos casos son totalmente dándole mérito, Exacto, exacto. No te quito el mérito para nada. pero estás tratando de decir que lo que digan otros o que la evidencia fotográfica o que los artículos que puedas ver determina la veracidad de un tema. Si eso fuera el caso, entonces Marico, Donald Trump es Hitler y Chávez es Dios. ok. Como te lo puse en Twitter, weón. Marico, ni tú ni yo sabemos cómo fue eso, weón. Nos No, quedamos. te corrijo, yo sí sé, porque a diferencia de Ok, ti, yo si no, tú viviste ahí, weón, tú viviste ahí. a No diferencia viviste de ahí, ti, marico. O sea, ¿cómo vas a saber? estás usando una falacia argumentativa de creer que si tú no estás dentro de una situación, tú no puedes saber, conocer y entender esa situación, lo cual es totalmente absurdo. A ti, mira, dime algo, ¿tú estás en contra de la violación? Obviamente, weón. ¿A ti te han violado? Marico, no. Entonces, Ojalá. ¿cómo es que estás en contra de la violación si no te han violado? ¿Cómo puedes saber si la violación es mala si no te han violado? ¿Ves lo que estoy Marico. diciendo? Marico, por personas que lo han dicho, weón. Exacto. Maldita Marico, sea. aparte que es una vaina que es otro tema que no tiene nada que ver y que aparte es otro tipo de cosas que, marico, no se puede, weón. Simplemente no puedes comparar esos dos tipos de cosas, como un ¿Por hecho qué no se puede histórico con una comparar? vaina. Marico, porque una vaina es un hecho histórico y otra vaina es un fenómeno que ocurre, marico, hoy en día, weón. Dios mío, santo. O sea que la violación es un fenómeno que ocurre hoy en día y en la historia no. Madre de Cristo, chamo. Marico, yo dije que en la historia no. Dijiste, ocurre hoy en día y lo Bueno. comparaste a un evento histórico. Eso quiere decir que en la historia no ha ocurrido, sino que es un Ah, fenómeno de bueno. hoy en día. Como lo interpretes tú, ¿eh? Marico, Pero. marico, mira, yo que fuera tú, yo le digo a tus padres que vayan y pidan un reembolso al dinero que hayas pagado para la escuela en la que estudiaste, porque coño a la madre. Ok, ahora para terminar esto, Marico, que... ok, tú estás diciendo que. ¿Cuál es tu opinión acerca de Marcos Pérez Jiménez, man? O Mi sea. opinión es que hay que romper huevos para hacer una tortilla, así de simple. Venezuela tiene mucha gente parasitaria, tanto en los Okay. 50 como hoy en día, mucha gente parasitaria. Creo que no estaría en contra de los ideales ni las morales de la gran parte de la población venezolana actual el tener un debate sobre potenciales castigos a personas que cometen actos malos en el país. Porque si bien tenemos hoy en día un morbo de ver a malandros siendo coñaseados, también tenemos que entender que los venezolanos hemos tenido la misma mentalidad desde la época colonial, hemos tenido una mentalidad retrógrada en términos sociales. Y después vino Marcos Pérez Jiménez y fue una persona que únicamente le estaba parando bolas a la clase media, a la clase y a la clase alta y dejó abandonados a la clase pobre. Eso sí es cierto, totalmente cierto. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque él estaba armando la plataforma para que la clase pobre pudiera trabajar y salir de esa clase. Entonces, si tú no estabas aprovechando esa plataforma, eso es problema tuyo. El Estado, como tú dices, si tú eres un libertario en proceso, que a mi parecer es lo que eres, tú dices que el Estado no debería estar involucrado, entonces efectivamente el Estado tampoco debería estarte obligando a trabajar o decirte si tienes que trabajar o no o darte beneficios. El Estado debería poner la plataforma económica para que, infraestructural para que tú puedas ir y buscar trabajo y ganarte la vida. ¿Cierto o no? Exacto. Ok, y en Ok, las torturas, la mayoría de las hay personas que fueron necesidad. torturadas eran personas que estaban cometiendo actos vandálicos. Personas que estaban saliendo a protestar y rompiendo vainas privadas, estaban haciendo grafitis en las paredes, estaban trancando calles, estaban Haciendo haciendo. grafitis en las paredes, weón. En los años 50. Sí, eso es un acto Dale. vandálico. Mucho más entonces que lo que es hoy en día, que hoy en día lo hace cualquier pendejo y no le pasa nada. Pero en los 50, piensa en algo. Si tú tienes una casa y tú estás armando tu casa y la estás pintando y acabas de pintarla y viene un pendejo a escribir muerte a Dross en una pared, ¿tú vas a estar feliz con eso o no? ¿Tú vas a buscar un castigo a esa persona o no? Sí. Entonces, si Marcos Pérez Jiménez estaba en medio del proceso de renovación infraestructural venezolano más grande que se haya visto en la historia Okay. y tenía un cerro de pendejos inútiles parasitarios que estaban pintando cuanta pared se encontraran con grafitis en contra de su mandato, eso obviamente ameritaba una pena. Obviamente no estoy diciendo que fuera tortura, no estoy diciendo, y tampoco hay Okay, pruebas de que a eso es nadie lo lo que quiero torturaran escuchar. simplemente por hacer un grafiti. Pero efectivamente ese es mi problema, que hay tantas personas que hacen parecer que Marcos Pérez Jiménez era un Fidel Castro, que tenía campos de matanza y batallones de fusilamiento, lo cual es absurdo. Y si tú leyeras algunos de los artículos incluso de biografías que han hecho personas que estaban en contra de Marcos Pérez Jiménez, que lo criticaron fuertemente, dijeron que el número de matanzas durante su régimen entero de 9 años no superó los 21. Entonces vamos a pensar en algo. ¿Cuántos cuerpos entran a la morgue de Bellomonte cada semana? Más de eso, ¿verdad? Entonces, si ponemos manzanas y manzanas, ¿cómo me vas a decir tú que en ese entonces Venezuela estaba bajo una dictadura terrible y que Marcos Pérez Jiménez es una persona terrible? Okay. Ajá. Lo que quería escuchar de ti, weón, era que estabas en contra de la tortura. Obviamente, marico, ¿cómo tú vas a permitir tortura en un gobierno? O sea. No dije que estoy en contra de la tortura. Yo pienso que la tortura es Bueno. efectiva. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por Ah, qué? ya va. Una aclaratoria. Es efectiva no con nuestra propia gente. Debería haber una regla de que no se pueden torturar a nuestra propia gente a menos de que hayan hecho un acto de traición a la patria. Pero Verga, es... marico. ¿Sabes cuánta gente yo hubiera torturado a Maduro? Pero ¿sabes a cuánta gente ha mandado a matar al gobierno venezolano? O Ok, weón, pero. tú Ok, piensas pero que... lo harían legalmente, weón. Es que ¿cuál es la diferencia si la finalidad del acto es el mismo? Marico, que pudiera haber ayuda internacional, weón. O sea, ¿cómo tú estás? O sea, mira, marico, te volviste loco. O sea, hacer todas esas vainas legales, weón. ¿Sabes a cuánta gente mata el gobierno americano cada año? Y No estoy sé, hablando de weón. americanos, estoy hablando de americanos. Ah, de Personas gente. que mata el CIA, por ejemplo. Ah, no sé, weón. Docenas y docenas cada año, y eso es Estados Unidos. Entonces, mira, vamos a sacarnos esa idea de la mente, por favor, de pensar que Okay. existe un gobierno Igual. honrado en el mundo. Todos los gobiernos tienen esqueletos en el closet y todos cometen actos malos que a los ojos del público, de la gente civil, parecerían terribles. Todos, todos. No hay ningún solo gobierno sobre la faz de la tierra que no tenga secretos y esqueletos en el closet. Vamos a Marico, eso me entendernos. parece, esa actitud de parte tuya, oh, me parece, marico, un conformismo total, ¿no? O sea, como que, bueno, marico, todos lo hacen, ya qué coño, No es ¿sabes? conformismo, se llama vivir en el mundo real. O sea, si yo fuera una persona, Bueno, si yo así lo fuera, llaman. si yo fuera una persona utópica y tuviera una mentalidad idealista, entonces pudiera pensar lo que piensas tú. No, mira, chamo, torturar es malo, no vamos a aplicar esos castigos, y mira, la dictadura es malo y el totalitarismo es malo. Ok, sí, estoy en acordanza con Marico. gran parte de eso, pero no vivimos en un mundo utópico, vivimos en el mundo en el que vivimos y tenemos que aceptar que las cosas son como son, sin importar si las queremos o no. Entonces tenemos que escoger en muchas instancias el peor de los males. Eso es algo que tú sabes perfectamente bien, como ahorita va a pasar con el chavismo y la MUD. Otra vez trayendo temas que no tienen, que no son comparables. ¿Cómo no es comparable? Todo es política y todos son decisiones que tenemos que tomar. Pero mira, ya para terminar esto, para responder a la pregunta de por qué pienso que la tortura es efectiva, ¿tú has visto lo que hacen otros países, como actos de guerra? ¿Has visto la forma en la que se comportan, por ejemplo, países de Medio Oriente? La forma en la que se comportaron, por ejemplo, los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Ah, no, pero siempre se habla sobre lo que hicieron los imperialistas, que cómo es posible que lanzaran esas bombas y mataran a tantas personas inocentes. Coño, pero ¿qué estaban haciendo los japoneses antes de eso? Marico, eso es Estaban... una guerra, bro. O sea, te lo... O sea, es guerra, Pero marico. ¿cuál es la diferencia? Si Te lo acepto totalmente. de acuerdo a tu ideología las cosas no son comparables, entonces la finalidad debería ser que están siendo asesinadas personas inocentes. ¿Qué? Mira, te Marico, estoy diciendo, ¿viste? Te fuiste, explica, weón. no, entiende algo, que este era mi punto desde hace 5 minutos. Más, explícate bien. Explícate bien. Ok, te voy a explicar a nivel de una persona que fue a Villanueva. Okay. Mira, si tú estás tomando una idea utópica con respecto a la política, al manejo de un gobierno, ¿por qué no también tomarla con respecto a una guerra? Y decir que en una guerra que se maten a civiles es algo terrible que no debería pasar. Ah, no, pero por un lado dices que las torturas dentro de un gobierno, que el gobierno está haciendo cosas buenas por el país y son mucho más las cosas buenas que malas que está haciendo. Eso es terrible e imperdonable. Pero en medio de una guerra, ahí sí cambia la vaina y está bien matar a miles de personas inocentes. Explícame la lógica de eso. Marico, sí tienes que entender que tú, el ejemplo que pusiste tú, con Japón y Estados Unidos, antes de Estados Unidos atacar a Japón, Japón había atacado a Estados Unidos, así que se le da, digamos, por derecho a Estados Unidos, el derecho de defenderse. Y con respecto a lo de Marcos Pérez Jiménez, no, y te lo repito, no te quito lo bueno que hizo Marcos Pérez Jiménez, también porque había un boom petrolero y todo eso. Pero bueno, no te quito nada de las obras que hizo ni nada de eso, pero siento que no hubo necesidad de haberlo hecho de esa forma, o sea, como atacando a tus oponentes políticos, o sea, si tú eres tan bueno, ¿por qué lo tienes que hacer o no? Okay, Eso es lo que a mí no me cagaron. para responder al primer punto, de acuerdo a lo que tú dijiste, si tú estás en una familia de 10 personas y tú vas a la casa del vecino y le caes a coñazos a uno de los miembros de dicha familia, esa familia tiene el derecho de matar a toda tu familia, no solo a ti, sino a todos. Porque eso fue lo que dijiste, que debido a que el gobierno japonés, al ejército japonés, había atacado a los americanos, entonces los americanos tenían el derecho de matar a personas inocentes que nada tenían que ver con Bueno, el ataque. déjame decirte que no fue un coñazo como tú lo estabas poniendo ahí con la familia, weón, marico, fue un ataque de guerra, weón. Pero Marico, y los entiendes que es gringos el lo tienen mismo... como la vaina. Marico, no entiendes la diferencia de acciones y finalidades, ¿verdad? No, No tiene sí te ninguna entiendo, diferencia, quizás. no tiene ninguna diferencia si es un golpe, si te decapitan, si te prenden en llamas. Es la finalidad que importa. La finalidad es que personas inocentes que nada tenían que ver con el ataque inicial terminaron muriendo. Pero para ti solo está bien en uno de los casos, pero en el otro no. Eso es lo que me molesta. Para responder al segundo punto, dices que por qué él tenía que hacer las cosas que estaba haciendo. Bueno, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás haciendo lo mismo que hacen todas esas personas, esos liberales enfermos en Estados Unidos. Que en cuando ocurre una matanza policíaca, lo primero que hacen es demonizar al policía, que no hacía falta que le disparara, que cómo es posible. Ah, pero si hubieran estado ellos en esa situación, frente a alguien armado, ah, ahí qué hubieran hecho, ahí se hubieran esperado y ver que hubieran dicho, ay, no, mira, vamos a esperar a ver si el carajo este me va a matar a mí, vamos a darle chance, a ver, capaz es un carajo buena gente. Todo el mundo puede ser un opinador y un politólogo en términos históricos, pero nadie lo es en el momento. Entonces tú no puedes decir, no, mira, si él era tan bueno, ¿por qué tenía que hacer esto? Porque tú no estabas allí y las decisiones no las estabas tomando tú. Entonces, de la misma forma que yo no voy a justificar las torturas ni las matanzas, no voy a tampoco a condenarlas y decir que, mira, ¿cómo es posible que él no tenía derecho a hacer eso, que él no tenía por qué hacerlo? ¿Por qué? Pues porque yo no conozco las presiones sobre las cuales estaba el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Solo ¿Y él cuáles y eran su las gabinete. presiones? ¿Cómo que cuáles eran? Él ¿Cuáles tenía eran las todo. presiones, no? Él tenía todos los partidos políticos de Venezuela en su contra, marico. A todos los partidos políticos en su contra desde el primer día. Porque el carajo no se quería unir a ninguno de los partidos. ¿Cómo coño va? Imagínate algo. Ok, marico, pero Imagínate es que una estás. lucha, pero si es una lucha política, o sea, ¿qué tiene que hacer, weón? Ah, no, vamos a matarlos, weón. ¿Qué es ¿Tú eso, weón? entiendes que ¿Qué es las luchas eso? políticas en gran parte terminan en o amenazas o intentos de homicidio o homicidios? O sea, una lucha política no es que nos ponemos a debatir por Skype, marico. Una lucha política para el gobierno de un país suele generar amenazas de muerte, intentos de homicidio. Esto es algo que se ha visto a lo largo de la historia en todos los países del mundo, marico. Por favor. O sea, que él sintió. Estás haciendo parecer que la presión de todos los partidos políticos de un país no es nada. Madre de Cristo. Marico, bueno. Son En partidos fin. políticos, no son sicarios, o sea. Ma con son pa Mira, voy a poner el título de este video, va a ser: son partidos políticos, no son sicarios. Gracias por eso, marico. Con eso terminamos la llamada. Esto fue una tremenda pérdida de tiempo, pero fue bastante cómico. Así que hasta la próxima, mi gente. Paz. Thank you.